pajarito que no sé de qué es, que hace como rum, como rum, parece un motor. Y las torcasas empezaron a cruzar de este lado. Sí, cuando cruzamos. Sí, en un momento así. Sobre aquel, nunca sé cómo se escribe Venteveo, con B y T y B. Ben, pues corta. B larga, después B corta. Una cosa que es genial en relación a la escritura, ¿no? Que por tradición, en la poesía o en la literatura, cuando te aparece alguna cosa, alguna mención al sonido, te aparecen pájaros y eso. Y nosotros estamos más preparados para distinguir motores de auto y tipo de bocina, y después es loro y pájaros. Loro molesto. Y por ahí decís, bueno, eso se debe ser un venteveo, pero no tenemos ni idea, es como que suenan todos parecidos en un punto, ¿no? Pajarito, no tenés nombre, claro. Ave, no tenés lenguaje, pajarito. Bicho, pero suena distinto, de hecho, no sé, pájaros, pero suena. Por decir que hay dos o tres pájaros. Son distintos, claro. Igual te obliga también a como a comparar cosas que no hubiesen comparado. Como el pajarito, el sonido como sube de pajarito, el agudo ese que está subiendo, a la comparación con. El caño de escape de un auto que va cuando avanza y hace velocidad y se quiere ir lejos, también sube, digamos. Claro, como que terminás comparando cosas que. Bueno, está buenísimo eso lo que dice ella, porque son a partir de la comparación, de encontrar similitudes y diferencias o identidad, estamos justamente identificando objetos sonoros que ya deja de ser. Un perro ladrando. ¡Corte! Y empieza a ser un sonido continuo, pero que a la vez está formado por muchos ataques, ¿no? Como, no sé, o por ejemplo, el ruido de los motores de los autos. Son sonidos que generan una textura de un continuo.